Continúa Subrayado, el informativo de Canal 10. Muy cargado de emociones y estoy muy abrumada por las demostraciones de afecto de la gente, los recuerdos, miles, fotos, imágenes, las modas pasando por mi cabeza, y tanto respeto, que para mí es como el valor más importante en la escala. La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, anunció que no votará el plebiscito que promueve el PIT-CNT y algunos sectores de la izquierda sobre el régimen previsional. La empresa Fábricas Nacionales de Cerveza y el Sindicato de la Bebida acordaron la reapertura de la planta de cerveza de Minas para la próxima semana. La apertura había sido pospuesta por desacuerdos sobre la situación de 5 trabajadores. El sindicato portuario hizo un paro general de 24 horas en Montevideo en rechazo al despido de un funcionario. El Poder Ejecutivo fundamentó su veto al artículo 72 de la nueva ley de medios que había sido propuesto por Cabildo Abierto. Aseguró que es inconstitucional y afecta a la libertad de expresión. Un hombre fue apuñalado en el cuello tras una discusión callejera en Tres Cruces y está internado grave. El agresor está identificado y detenido tras quedar registrado en cámaras de seguridad. La justicia imputó con prisión por femicidio al hombre de San Jacinto que mató a su expareja con un corte en el cuello. El uruguayo Matías Otero compite mañana en las semifinales de la modalidad kayak 1000 metros de canotaje en los Juegos Olímpicos de París 2024. Presenta nuevo Jack JS8 Pro, el espacio que tu vida necesita. Autoridades de primaria viajaron a Pan de Azúcar por el caso de un niño de 9 años que llevó un cuchillo en la mochila a la escuela. Amplía Martín Corujo. Adelante, Martín. Te vemos, contanos. Claro, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. De alguna manera se hizo una puesta a punto sobre esta muy delicada situación que ha venido enfrentando la última semana la escuela 6 de Pan de Azúcar. Se anunció un plan de acción que ya está en marcha. Así dijo la directora general de primaria que habló con Subrayado. Tenemos un niño con una problemática, ¿no? De que necesita contención, apoyo, y en esa problemática está incluida el núcleo familiar, que se le está apoyando el núcleo familiar, que también hay otras instituciones, mirado desde el punto de vista interinstitucional, ¿no? Intersectorial, interinstitucional, hay otros organismos que están colaborando para el abordaje de una situación compleja. Nunca podemos solucionar un problema solo, la escuela sola no puede, pero estamos buscando justamente recobrar la confianza y que los padres recobren la confianza en la escuela. La dirección está actuando con total responsabilidad y dedicación. No es que falta respuesta, porque la prueba está de que yo en este momento me llevo un plan de acción, me llevo todo lo que se está proyectando con el niño y el monitoreo que vamos a hacer de aquí en más. Nunca sacó el elemento el niño, ni amenazó a la directora, ni amenazó a los compañeros. Ese objeto solo lo vio la directora porque abrió la mochila y lo vio. El niño hoy me contaban que estuvo en un taller y que con el maestro itinerante en plástica estaba trabajando bien. Tenemos que volver a esto también y que los padres vuelvan a tener confianza en la escuela pública. Están haciendo todos los esfuerzos posibles y no se trata de expulsar, se trata de incluir. No podemos discriminar de esa forma. Entonces, vamos a hacernos responsables y vamos a hacernos responsables de que no le pase nada al resto de los niños. Un hombre está grave tras haber sido apuñalado por otro en el cuello durante una discusión en la zona de Tres Cruces. Hay un detenido por este caso ya. Según captaron cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, dos hombres identificados por la policía como cuidacoches se pelearon en la esquina de Duvimio Soterra y Goes, y uno de ellos hirió al otro en el cuello con una trincheta. Una patrulla que fue alertada sobre lo sucedido en la zona de Tres Cruces trasladó al hombre apuñalado a la emergencia del Hospital de Clínicas, a donde ingresó en grave estado, ya que el corte le afectó una arteria principal. En el lugar, los policías de la zona operacional 1 de Montevideo detuvieron a un hombre de 33 años en relación al caso, que ahora pasó a la división homicidios. Los detectives creen que esta persona no es el autor de la puñalada, pero estaba en el lugar cuando sucedió el ataque. Además, hubo varios testigos de la pelea. La fiscal de homicidios, Adriana Edelman, está a cargo de la investigación. Con tus tarjetas de crédito BBVA, disfruta de los beneficios y suma puntos. La Comisión de Seguimiento Carcelario, integrada por legisladores de varios partidos, recorrió esta mañana las instalaciones del ex Concar, acompañados del comisionado parlamentario. Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y las autoridades de la unidad número 4 del penal de Santiago Vázquez han sido muy claras en detallarnos y con mucha transparencia la situación que se encuentra la unidad penitenciaria más grande del país, donde 3 de cada 10 personas privadas de la libertad están alojadas en este establecimiento carcelario, que ha registrado un aumento del 19% de las personas reclusas si comparamos el primer semestre del pasado año con el primer semestre de este año, en el marco de una disminución en la población global carcelaria del país. Es decir, hoy hay 15.934 personas privadas de la libertad, 150 aproximadamente han disminuido, menos que el primer semestre del año pasado. Sin embargo, en esta unidad penitenciaria ha aumentado un 19%. También es importante señalar que la construcción de 3 nuevas unidades carcelarias en el penal de libertad, de 420 plazas cada una, va prácticamente en su totalidad a disminuir en la población de esta unidad penitenciaria. Aquí está funcionando, se acaba de inaugurar hace poco tiempo el funcionamiento de la UTU. También acá existen, se imparten clases de educación formal, de educación no formal y de educación universitaria. Hay un porcentaje importante de la población que está trabajando y que está también educándose en alguna de estas facetas. Se está trabajando con mucho hincapié en eso y creo que son de las cosas buenas que hay que destacar del funcionamiento del sistema carcelario. Y desde el Frente Amplio, la diputada Betiana Díaz reclamó información sobre el plan de dignidad carcelaria y políticas de reclusión para la rehabilitación de los que están privados de libertad. Este gobierno llegó hablando del plan dignidad carcelaria. La rañada prometía la construcción de cárceles pequeñas, terminar con el hacinamiento. Es decir, ministro a ministro te hablan de mejorar la situación, pero hoy nos encontramos con un sistema penitenciario y en particular el sistema carcelario reventado. Hay realmente condiciones que son complejas. Y bueno, venimos a constatar un poco, porque hacemos las recorridas, no solo hablamos con las autoridades, sino también hablamos con las personas privadas de libertad y también con las organizaciones de familiares que todo el tiempo están viviendo en el afuera toda esta problemática, ¿no? ¿Cómo han empeorado las condiciones, sobre todo en el incumplimiento que tenemos a la hora de la rehabilitación, ¿no? Hay todo un discurso que se hace con respecto a, veo algunos dirigentes que dicen, no, los presos tienen que trabajar, tienen que estudiar. No hay condiciones para eso, no hay plazas laborales, no hay evaluación del plan dignidad laboral, realmente no hay posibilidades de rehabilitación, tenemos un problema grande de adicción, de analfabetismo, y el problema grande acá es que la cárcel lo que está haciendo de alguna forma es una escuela para los que están saliendo y egresando todos los días sin posibilidades, que es lo que nos encontramos en la situación de calle muchas veces también. Año a año nosotros hemos venido planteando algunas cuestiones que tienen que ver con el financiamiento público, que tienen que ver con tener un plan y un diseño de política para atender el egreso carcelario. Nosotros tratamos de acompañar todo lo que son iniciativas, pero realmente con el presupuesto que tiene asignado, por ejemplo, para lo que es el egreso carcelario en la DINALI, es muy difícil pensar que alguien puede salir y tener una oportunidad de insertarse laboralmente o de poner en marcha un oficio que aprendió en la cárcel, porque también, como se habla de lo malo, hay que hablar de lo bueno. Ahora, tenemos un problema grande que es la atención de salud y de salud mental. Nos dejan un sistema totalmente reventado. Aumentó el hacinamiento, aumenta la violencia, la conflictividad, cae el gasto con aumento de la población, no hay trato, no hay programas de tratamientos. Somos el primer shopping pet friendly. Mascotas grandes y pequeñas son siempre bienvenidas a Nuevo Centro. Y en materia política hay novedades importantes en el Frente Amplio, con posicionamientos de la candidata a la vicepresidencia de la República, la ingeniera Cose. Valeria Gil tiene la información. Adelante, Valeria, te escuchamos. Gracias, Blanca. Primero, en este día tan especial para ti, saludarte y agradecerte por el tiempo compartido, también por los consejos. Pero bueno, yendo a lo que decías, al tema más político, Carolina Cose tomó una importante definición porque anunció que no va a acompañar este plebiscito que promueve el PCNT, no va a votar esta papeleta por la reforma jubilatoria, a pesar de que ella había firmado para habilitar esta instancia. Luego que el Frente Amplio dejara en libertad de acción a sus integrantes, Carolina Cose entendió que era el momento. Luego que el Frente Amplio dejara en libertad de acción a sus integrantes, Carolina Cose entendió que era el momento oportuno para expresarse por el plebiscito promovido por el PIT-CNT. Para fundamentar su posición, Cose señaló que la propuesta no ha logrado hasta ahora consensos colectivos que son el marco al que se debe aspirar en temas de relevancia. Por eso manifiesto que no voy a votar la papeleta propuesta, subrayó en un mensaje que hizo público a través de sus redes sociales. Firme para que el pueblo decida y los fundamentos los expresé con total claridad por escrito. Y tuvieron suficiente difusión como para que quien deseara conocer mi opinión pudiera hacerlo, explicó. Cose agregó que el objetivo es hoy ganar el gobierno porque desde su punto de vista Uruguay no resiste otro periodo de retroceso. Por lo tanto, ahí focalizaré mis energías, dijo. También señaló que entendió no debía, por un pronunciamiento personal, entorpecer los tiempos ni el posicionamiento colectivo del Frente Amplio. La candidata vice dijo que adhiere totalmente y sin reservas a la declaración del Frente Amplio por la Seguridad Social y confía en un gran acuerdo por el tema. Sobre la ley vigente, Cose mantiene una posición crítica. Sostuvo que significa un duro golpe para miles de trabajadores y jubilados. Por lo que dijo, es unánime la posición del Frente Amplio para cambiarla. El invierno te invita a disfrutar tu hogar. Aprovecha el 15% de descuento con Itaú. Visítanos, divino. Y seguimos con noticias políticas porque con novedades de la campaña electoral recibimos ahora a Romina Andrioli. Bienvenida, Romy. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Sí, Yamandú Orsi y Carolina Cose, la fórmula presidencial del Frente Amplio, inició hoy una recorrida que los llevará por todo el país. El comando de campaña definió iniciar las visitas en el departamento de Artigas, recorriendo localidades como Baltasar Brum, Tomás Gomenzoro y Bella Unión. Y es en menos de 15 días la segunda vez que Yamandú Orsi visita este departamento, el más al norte del país, donde los blancos acaban de pasar la situación en torno al caso Caram y Valentina Dos Santos. Los dirigentes de la coalición de izquierdas sostienen que tienen para crecer allí en materia de votos de acuerdo a los sondeos que manejan y recuerdan también que la coalición de izquierdas, el Frente Amplio, ya gobernó a nivel departamental en el año 2010 con Patricia Ayala. Los encuentros que están teniendo, tanto Orsi como Cose y como fórmula, son con grupos de vecinos, con organizaciones de la sociedad civil, con con trabajadores y empresarios, también de las gremiales agropecuarias, y mañana harán lo mismo, algo muy similar, pero ya en el departamento de Salto en este caso. Si cambiamos de partido, el Partido Independiente, nos vamos a filas del Partido Independiente, tendrán el domingo su convención nacional, donde se espera un discurso de su candidato a la presidencia, Pablo Mieres, y que se apruebe su compañera de fórmula, Mónica Botero, como candidata a la vicepresidencia. Los 500 convencionales del Partido Independiente se reunirán en el Hotel Radisson y allí también se conocerán los detalles del orden de la lista al Senado por el Partido Independiente, que va a encabezar Pablo Mieres, pero que también tendrá en un lugar destacado a Mónica Botero, a Álvaro Ramos, a Iván Posada y a Daniel Radio, entre otros. Así que enseguida volvemos con más información de otros partidos. Y a propósito de lo que estabas diciendo, Romina, estamos en contacto con nuestro corresponsal en Artigas, Sergio Martínez. En este momento allí está haciendo uso de la palabra el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Así que es oportuno el momento para hacer el contacto contigo. Sergio, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Es así, en la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar está hablando la fórmula presidencial del Frente Amplio, que recorrió todo el departamento en esta jornada y que llegó luego de una caravana hasta este lugar. Escuchemos lo que dice el candidato a la presidencia. Que no le digamos sí a todo, sino que resolvamos mejor, de la mejor manera posible, las tensiones que hay en nuestra sociedad, teniendo claro siempre que los más infelices tienen que ser los más privilegiados. Recién, cuando el compañero nos anunciaba, decía, el compañero, y de verdad te agradezco, porque algo que parece una obviedad, lo primero que nada, en estos ámbitos nos sentimos cada vez más compañeros, porque nos sentimos cada vez más acompañados. Se nos plantea que no discutimos ideas, que no planteamos lo que pensamos, que no damos la cara. ¿Cuánto hace que el Frente tiene resuelto su programa? Cuando ellos ni todavía ni se les asomaba ni se les ocurría pensar en ideas, en el Frente Amplio estaba discutiendo en cada rincón del país el programa. Presenta Alcance con su promo 3 meses gratis y 9 al 50%. Alcance servicio de compañía. Amamos cuidarte. El Ministerio de Defensa recibió una donación de la República China que será destinada al Ejército y a la Fuerza Aérea. Esto está enmarcado en una relación que lleva 36 años. Este tipo de donaciones se repiten cada 4 años, orientado hacia las tres fuerzas. Es una donación en el eje de unos 5 millones de dólares de equipamiento para las diferentes fuerzas. En este caso, la mayor parte es para el Ejército, algo para la Fuerza Aérea. En esta quedó afuera la Armada, que en la anterior había salido beneficiada. Y esto también se complementa con capacitaciones permanentes en invitaciones en China. O sea, ahí hay una línea de acción muy importante en cuanto a fortalecer la capacidad para las fuerzas de paz, que Uruguay en eso es de lo más reconocido en el mundo, y el gran profesionalismo uruguayo a veces es demandado, y ahí también hay una línea de acción de intercambio permanente. ¿También se adquirieron vehículos para reforzar lo que tiene que ver con la frontera? Sí, esa es una licitación que bueno, ayer se procedió a la entrega. Son camionetas para poder, sobre todo, aumentar la capacidad de frontera, que es un poco lo que hemos venido hablando estos días, con la adquisición de los Tucanos, con la adquisición de las patrulleras y mejorar la capacidad operativa en frontera. Hay más noticias, en un minuto seguimos con más información. Ni mostaza, ni ketchup, ni mayonesa. Yo lo prefiero con cerveza. Eso sí, que sean Doña Coca. Hacé como a la doña. Elegí los mejores Frankfurters. Elegí Doña Coca. Mejor calidad, precio, no vas a encontrar. Vos también podés contar con la tranquilidad de tener Alcance servicio de compañía afiliándote con nuestra promo 3 meses gratis y 9 al 50% de descuento. 0800-2902. Alcance, servicio de compañía. Amamos cuidarte. Con más noticias de la campaña política vuelve Romina Andreoli. Sí, en filas blancas están aprontando los últimos detalles para la convención nacional que tendrá lugar mañana a partir de las 10 de la mañana en el Club Atenas, donde los convencionales blancos aprobarán, por un lado, tienen previsto aprobar la candidatura a la vicepresidencia de Valeria Ripoll y también el programa de gobierno único del partido. Lo que señalan los dirigentes es que los votos para el respaldo a Ripoll están, se dan por seguros. Las dudas que persisten en todo caso es en torno a si alguno hará alguna exposición en particular, pero lo que se aguarda es que se vote y no haya exposición ni argumentos de voto. En materia de acuerdos electorales dentro del Partido Nacional, bueno, se llegó a un acuerdo entre Aire Fresco y el sector Por la Patria. De esta forma, el sector del senador Jorge Gandini, bueno, se presentará con su lista 250 al Senado, pero a través de este acuerdo de sublemas, justamente acumulará votos entonces para buscar una banca en la Cámara Alta. Si pasamos a filas coloradas, así tuvo lugar hoy un encuentro entre el candidato a la presidencia Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, quien acaba, como ustedes saben, de anunciar su retorno a la política partidaria y también que va a encabezar una lista al Senado. Allí también siguen los acuerdos electorales, siguen avanzando, por lo menos se espera uno entre Andrés Ojeda y Robert Silva. Y en el departamento de Salto, en particular, donde el Partido Colorado es fuerte, se van a dividir sus dos líderes departamentales. Por un lado, Germán Coutinho respaldará la lista de Pedro Bordaberry al Senado y Marcelo Maracchina hará lo mismo, pero en este caso por Robert Silva. Gracias, Romina. Gracias, Blanca. Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda, a propósito de lo que venía diciendo recién Romina, mantuvieron una reunión en la que analizaron diversos temas de campaña. El ex senador destacó las posibilidades del Partido Colorado y manifestó que las cárceles deberían pasar al Ministerio de Desarrollo Social. El partido hoy tiene una oportunidad lindísima, muy buena, tiene una linda oportunidad. Y bueno, vamos a tratar de ayudar para que la aproveche. Tenemos un candidato joven, preparado. Está bueno que sea así y trataremos de apoyar en lo que es la experiencia de muchos años en el Senado, de trabajo ahí y también en la vuelta, te recordarás que fui ministro también, entonces ahí sí podemos apoyar y ayudar, está bueno, incluso ver un poquito los temas que más nos preocupa, yo les comenté, y así que a seguir con eso. Nadie entra a una cancha nunca para no ganar. No voy a ser de vocero de él, pero uno se entusiasma. Que es difícil. Pero, viste que los uruguayos en los partidos, lo que más nos gusta es ir de punto y no de banca. Y Andrés Ojeda, candidato por el Partido Colorado a la presidencia, dijo que es necesario aprobar los allanamientos nocturnos mediante el plebiscito y aseguró que será una gran herramienta en la lucha contra el narcotráfico. Hoy una persona puede tener 20, 30 kilos de droga en el living de una casa que mientras tenga una familia alrededor y pañales, no entra ni Dios a ese lugar. Entonces no puede haber una prohibición constitucional que ampare al narcotráfico y a otros delitos, ¿no? Porque esto no es solamente para el narco, cualquier cosa que pasa de noche no admite el ingreso. Nosotros tenemos, y esto quiero ser claro, dos modelos de país antagónicos. Obviamente la capacidad de acuerdo intocada, pero hay un modelo de país que está trabajando por el allanamiento nocturno y otro modelo de país que quiere mantener esta prohibición vigente y creo yo, francamente, solamente porque estamos proponiendo nosotros lo opuesto. Porque los argumentos yo sigo sin verlos, yo les pido a ustedes que son periodistas que le pregunten a los principales referentes del frente por qué están en contra de esto. Si le preguntan a ver si suerte en pila porque está complicado de encontrar. Pero de verdad creo que acá no podemos aflojarle. A ver, ¿es la solución mágica? No lo es, eso es claro, pero es una herramienta útil y lo peor de todo, no tiene sentido amputársela gratuitamente. Cuando usted va a reparar algo, usted llega a la puerta con la caja de herramientas, saca el destornillador y lo tira en la basura antes de entrar. No, porque no sabe si lo va a precisar. Esto es lo mismo. No se amputa herramientas de altísima utilidad, que no sabe si la va a tener que usar, que aparte son gratis. El allanamiento nocturno es gratis, no hay que poner plata. Se aprueba y camina. Nueva Chevrolet Montana Turbo, la SUV que necesitas en la pickup que soñaste. Y llega ahora Nicolás Lucich con información económica del cierre de la semana. Nicolás, bienvenido. Así es, Blanca. Buenas noches. Ha sido una semana que arrancó muy movida, no solo en subrayado. Tuvimos un cimbronazo en las bolsas en el día lunes. Ya venía la semana complicada. La verdad es que ha habido una estabilización, una recuperación. Y las bolsas en los Estados Unidos cerraron prácticamente igual, una pequeña baja. Cuando pasan estas cosas en el mundo, aquí en Uruguay miramos el dólar y el dólar cerró hoy en baja también, 40,27 pesos, con un pequeño descenso incluso en la semana. Más todavía bajó el dólar en la región, en Brasil y en Argentina. Y es importante enfocarse en eso porque una de las principales noticias de la semana llegó desde la Universidad Católica, en ese monitoreo que hace de comparación de precios con Argentina, donde alertó un nuevo aumento en la brecha de precios con el país vecino, que nos ha complicado el año pasado. Y la diferencia de precios entre Salto y Concordia, que es la referencia que manejan, subió de 50 a 80%. Vuelve a preocupar este asunto. La baja de hoy del dólar en Argentina puede mitigar un poco eso y ver que el impacto que tuvimos de Argentina no sea el mismo que tuvimos el año pasado. Blanca, para mí ha sido algo notable estar contigo en Subrayado, con todo el equipo. Te valoro muchísimo, te quiero muchísimo. Y en especial esa inclinación a siempre dar algo más que la noticia, que es lo que nos mueve, que es el vértigo de la información, pero darle al televidente ese valor agregado de contexto, de explicación, por lo cual me he sentido tan cómodo trabajando contigo. Sos además una gran compañera de trabajo, con muy buen y lindo sentido del humor también, que quiero rescatarlo. Que gracias, pases Nicolás. Muy bien y que sigas muy bien en tu nueva etapa. Gracias, Nicolás. Ha sido un gusto acompañarte y caminar juntos. Gracias. Igualmente. Nos vamos con otras noticias. El sindicato portuario está realizando un paro de 24 horas que se extiende hasta mañana a las 7 de la mañana. La medida es por el despido de un delegado de seguridad que denunció irregularidades en una empresa. A nivel general de Montevideo, todos los comités de base de las diferentes empresas están adheridos al paro. Es un paro que ya viene establecido hace varios días, que se viene conversando, y como no se llegó a un acuerdo con el despido del trabajador de la empresa Godilco, que bueno, como ya hemos anunciado en otras oportunidades, es a causa de denuncias de sobre temas de seguridad, es un delegado justamente de seguridad, y bueno, al no haber acuerdo llegamos al paro este, sin afectar generalmente, como no lo hacemos casi nunca, mejor dicho, los servicios esenciales, como tú bien dijiste, tema medicamentos y todo ese tipo de cosas. El paro va a ser hasta mañana a las 7 de la mañana. ¿Cómo sigue luego? ¿Hay reuniones en el Ministerio de Trabajo? Hasta ahora no tenemos nada pactado. En realidad puede haber alguna conversación informal, lo que se viene manejando. Pero bueno, oficialmente no hay nada. Y bueno, el día martes se estará reuniendo toda la comisión directiva del sindicato portuario a nivel nacional. Bueno, para definir cuáles van a ser los próximos pasos a seguir si el trabajador no es reintegrado inmediatamente. El trabajador fue despedido tras haber denunciado algunas situaciones referentes a la seguridad en la empresa. Él era delegado en esa área. Durante ese periodo, dos funcionarios se intoxicaron, uno de ellos de consideración, con un producto que se utiliza para limpieza de tanques, pero que no está habilitado por el Ministerio de Salud para usar en Uruguay. Presenta Enrique Mainenti, pintores para renovar su hogar o su empresa. Se estrena una producción nacional que la trae ya Jackie Rodríguez Estrada, que tiene que ver con el género documental. Y pensaba, Jackie, te doy la bienvenida, ya charlando. ¿Cuántos documentales estamos teniendo en este momento en nuestro país, en exhibición, que por suerte he podido ver, como el que vas a presentar tú ahora? Sí. Como el de Paxin Lucen, el de Torres García, como el documental sobre la huella de las palabras del padre Perico Pérez Aguirre. Sí, el género documental en Uruguay está marcando un espacio muy importante. Blanca, me sorprende verte, pero sobre todas las cosas compartir estos minutos contigo. Me emociono por varias razones, porque no simplemente has sido un gran apoyo para mi actividad, sino que has estado en mis momentos más lindos, algunos medios tristes, que tú ya lo sabes muy bien. Entonces creo que tenés un antes muy exitoso, pero vas a tener un después más exitoso. Así que la vida es bella, ¿eh? Y que la fuerza nos acompañe. Gracias por todo lo que me has brindado, Blanca. Para Gracias. Mí es un placer estar contigo, porque este programa va a quedar en la memoria colectiva. Gracias. Estoy seguro de eso. Gracias a vos. Queridos amigos, se estrena una producción nacional, la documental Hay una puerta ahí, que busca cambiar nuestra percepción sobre la vida y sobre todo sobre la muerte. Y se agrega además en los estrenos una animación escrita por los guionistas de Toy Story, titulada Inseparable. Así que los invito en este programa tan especial y nostálgico a repasar los estrenos. Presenta Tienda Peso de Tienda Inglesa. Del primero al 11 de agosto te llevas el segundo producto por un peso, solo en Tienda Inglesa. Estoy en condiciones de morirme. Hay una puerta ahí. La muerte lenta. Este es un documental que habla de un empresario uruguayo y un médico español. El primero ha tenido una vida muy variada e intensa, pero no puede imaginarse que sus últimos meses los pasará en la cama de un sanatorio. Un paciente cuidado por su familia, pero dispuesto a luchar por la legalización de la eutanasia. Junto al médico y también amigo, viven la aceptación del dolor, el sentido del humor, las creencias, la vida y la muerte cercana. Un documental del filósofo y periodista Facundo Ponce de León. El otro estreno es Inseparables, ingeniosa fantasía de los guionistas de Toy Story, protagonizada por un perro de peluche y una marioneta. ¿Pero qué? La aventura se centra en la imaginación de la marioneta, quien carga con el tedio de interpretar el mismo rol de bufón desde hace años en un viejo teatro. Cuando las luces se apagan, las marionetas recobran vida, comenzando una vida de amistad junto al peluche y en Nueva York. Y va en varias salas. Si de electricidad se trata, Maudi es la solución. Maudi.com.uy. Bueno, y también se estrena, se incorpora a la cartelera un film estadounidense de suspenso psicológico. Se llama La Trampa, una trama que sigue a un asesino serial en un concierto. Este es un thriller del conocido cineasta de Sexto Sentido y Señales, Night Shyamalan. La Trampa. El guión y dirección pertenece al cineasta Night Shyamalan. Una historia que cruza el suspenso y el terror. El director era un desconocido hasta que llegó a la pantalla junto a Bruce Willis como protagonista en la película Sexto Sentido en 1999. Nos presentaba un género difícil de clasificar, pero con la sorpresa que se ubicó a lo más alto de los rankings, con varias nominaciones al Oscar, llegando a recaudar 672 millones de dólares. Este film puso las bases del futuro de Shyamalan, con una carrera con otros éxitos como El Protegido, Señales, El Bosque, La Joven del Agua, etc. Y ahora nos presenta La Trampa. Cuenta además con la música y debut como la actriz, su hija, Saleka. La película habla de un padre y su hija, adolescente, quienes asisten a un concierto pop, donde se dan cuenta que están en el centro de una trama oscura y siniestra. La historia sigue a un asesino serial que evade un bloqueo policial mientras se desarrolla el concierto. Todo sucede sin una gota de sangre, acercándose al misterio psicológico. Como el padre de la familia figura Josh Hartnett. Es un guión inteligente, quizás poco creíble, con personajes que toman decisiones fortuitas. El escenario del concierto le brinda al director probar cosas nuevas, mezclando visualmente música, luces y sobre todo el gran espectáculo. Puede verse como un thriller juguetón, un nuevo enfoque quizás para el cine de asesinos seriales. Y va en varias salas. Presenta Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Los Juegos Olímpicos se van acercando a su fin y con el mismo hermetismo que se trató la ceremonia de apertura, se va preparando el cierre de estos fantásticos Juegos de París que están definiendo varias disciplinas. En siete participaciones que han tenido la selección argentina de hockey sobre césped, que consideradas o llamadas las Leonas, han ganado 6 medallas. Hoy lo volvieron a hacer tras derrotar a Bélgica en ese partido por tercer y cuarto puesto. Este resumen de la actividad de hoy en los Juegos Olímpicos comienza con medallas en atletismo. Canadá ganó el oro en el relevo 4x100, en una carrera perfecta que remató André de Grasse, marcando un tiempo de 37.50. Sudáfrica obtuvo la plata y Gran Bretaña el bronce. El equipo de Estados Unidos cruzó la meta en el séptimo puesto, pero por infracción en las transiciones fue descalificado. La dominicana Marilady Paulino se quedó con el oro en los 400 metros con récord olímpico incluido. Al recorrer la distancia en 48.17, Aiden Nasser de Bahrein fue plata y la polaca Natalia Kaczmarek bronce. La alemana de 17 años, nacida en Rusia, Daria Bartholomew, fue la mejor en 3 de los 4 aparatos de la gimnasia rítmica, aro, pelota y masas. La campeona del mundo también es oro olímpico. Alemania se llevó el bronce en fútbol femenino tras vencer a España 1-0. En el minuto 65 de penal, Julia Gwin marcó el gol de la medalla. En la hora, Alexia Putellas pudo igualar, pero la golera Anne-Kathrin Berger se quedó con el penal de la española. Cuarto bronce alemán en 6 juegos, quinto podio con el oro de Río 2016. Las Leonas son de bronce otra vez. Las argentinas igualaron en 2 en el tiempo regular con Bélgica. En los penales ganaron 3-1 y consiguieron su 6ª medalla olímpica, la 3ª de bronce tras las de Atenas 2004 y Pekín 2008. También fueron plata en Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020. En la final por el oro, China sorprendió a los Países Bajos. A los 6 minutos se puso 1-0. Las neerlandesas lograron la igualdad en 1 y llevaron la definición a los penales australianos, donde se impusieron 3-1 las vigentes campeonas olímpicas. Presenta Visa, orgulloso patrocinador del Inter Miami. Paga con Visa Contactless y gana un viaje a Miami. Visa. Bueno, de aquí en más, todo lo que haga Mbappé en Real Madrid va a ser noticia. Claro, se transformó en noticia un hecho que es algo muy común, como hacer un gol en un espacio reducido, que es un lugar muy chiquito donde hay dos arcos grandes como los que tenemos en los partidos, y lo más normal que la situación termine en un gol. Pero bueno, lo bueno para nosotros es que en el medio de esta historia apareció Fede Valverde. La vuelta arranca en España. Los títulos rimbombantes hablan de el primer gol de Mbappé en el Real Madrid. La realidad, en un trabajo de espacio reducido, el francés empujó la pelota al arco dentro de un ejercicio en el que hacen no menos de 30 goles cada equipo. Por las dudas, el mismo jugador de la selección de Francia también fue el asistente de este gol de Valverde. Escala en Francia, entrenaba el Paris Saint-Germain y de repente aparece con sus 2 metros 11 caminando sin apuro el gran Kevin Durant. Tras ganar el juego de semifinal en el básquet olímpico, el genio de los Phoenix Suns le cumplió el sueño al plantel del PSG. Otra escala, ahora en Holanda. El Panathinaikos perdió el juego de ida frente al Ajax por la Europa League. El Tornado Alonso ya prepara la vuelta en Grecia. En la previa al encuentro mostró cómo maneja la arenga del final en el vestuario. Destino final Paraguay, y van a ver para qué. Porque nos detenemos para ver esta joya. Ganaba el 20 de mayo frente a Nacional 1-0. Vareiro dejó temblando al palo, pero el destino le dio la chance a Recalde, que ya pensaba en el festejo, pero de repente apareció Caballero, que estropeó todo. Le llegaron a gritar correte, pero no escuchó. Presenta Verde. Elegí el préstamo más conveniente. Llama al 1787. Elegí Verde. El dólar cotizó a 39 en la compra, 41.50 en la venta. Peso argentino 0.02020, real 6.45, 8.15. El euro cotizó en 41.57 y 46.62. Y el dólar interbancario cerró en 40.27. Hacemos la última pausa y venimos con más noticias.